List 31. Él es propenso a salirse por la tangente. He's prone to go off on tangents. Estoy orgulloso de ser miembro de esta organización. I'm proud to be a member of this organization. Fue una decisión prudente y sensata. It was a wise decision. Quiero ver los datos en su estado bruto. I want to see the raw data. Es tranquilizador saber que Pepe está llevando el proyecto. It's reassuring to know that Pepe is handling the project. Es refrescante recibir buenas noticias por una vez. It's refreshing to receive good news for a change. Pepe es una persona que hace bien lo que se le encarga. Pepe is a reliable person. Hemos conseguido algo extraordinario. We've achieved something remarkable. Soy reacio a llamarles hasta que no tengamos más información. I'm reluctant to call them until we have more information. Ella es una persona ingeniosa. She's a resourceful person. Él es una persona muy inquieta. He's a very restless person. Ha sido una experiencia gratificante. It's been a rewarding experience. Es demasiado arriesgado. It's too risky. Pasé un periodo difícil hasta aprender este trabajo. I had a rough time until I learned this job. Ella es a veces maleducada con sus subordinados. She's sometimes rude with her subordinates. Me asusta cualquier cosa que corre por el suelo. I'm scared of anything that runs along the floor. Él es una persona muy egocéntrica. He's a very self-centered person. Ella es una persona muy confiada en sí misma. She's a very self-confident person. ¿Por qué eres tan tímido? Why are you so self-conscious? Soy autónomo. I'm self-employed. Él es una persona independiente que consigue las cosas por sus propios recursos. He's a self-reliant person. No seas egoísta. Don't be selfish. Ella tiene una lengua muy afilada. She has a very sharp tongue. No seas tímido. Don't be shy. Eres muy hábil con la gente. You're very skillful with people.